engañosa. ¿Cómo puedo soportarte? Engañosa, se te nota el antifaz. Son tus besos los que me hacen adorarte. Es tu cuerpo el que me hace regresar. Engañosa, me lastimas con tus cosas. Te conozco y me vuelves a engañar. Engañosa, tan bonita como rosa, con espinas que no más hacen sangrar. Engañosa, tan bonita como rosa, con espinas que no más hacen sangrar. Soportarte, engañosa, se te nota el antifaz. Son tus besos los que me hacen adorarte. Es tu cuerpo el que me hace regresar. Engañosa, me lastimas con tus cosas. De vuelves a engañar. Engañosa.